unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer. Hace justo un año conocí este hotel y me quedé aquí. Viendo en el buscador, pensé que era el hotel más cercano al Teatro de la República. Bueno, hay uno más cercano, pero ese lo ocupan para la prensa. Hay un hostal enfrente y está la casona de la República, que sé yo, no sabía. Y hace un año yo sí tenía dinero como para haberme quedado ahí. Vale carísima la habitación, como 3,000 pesos. Ahorita no tengo ni un clavo. Entonces, pues no me quedé en la casona, que me hubiera quedado más cerca. Pero aquí está bien. Este es muy bonito, la Casa del Naranjo. Me tratan a toda madre, es un hotel chiquito. La gente es muy gentil conmigo. Y está exactamente en la esquina de Allende e Hidalgo. Es un buen lugar para recuperar la independencia junto con Allende y con Hidalgo. Mañana estaré ahí. A las 9:30 de la mañana iniciando la protesta. Vamos a usar 10 en punto. Falta un minutito. Tengo muchas cosas que comentarles. Me pongo la chamarra porque aquí es calentito, pero sentí un poco fresco ahorita. Fui a comprar libros en la tarde y encontré un libro muy bueno. Muy, muy bueno, unas memorias de Pani, que fue, si mal no recuerdo, secretario de Hacienda en la época de Álvaro Obregón. No estoy seguro, quizás fue con Carranza, si no es que, bueno, no importa el momento. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos sean. Ya vieron hoy dos columnas con el mismo nombre. Ya sé que no aplauden, una por escrito que mandé desde ayer en la noche, y una videocolumna que me grabó Nakamura y Nolasco en la casa, y se subió ahí a SDP Noticias. Tardaron un poquito, yo pensé que le estaban editando y no estaban haciendo la respuesta. Está bien, o sea, mientras Arreola respete lo que yo estoy diciendo por escrito y de manera verbal, aunque él discrepe, es su derecho el discrepar, y es el mío expresar con libertad, y he encontrado en SDP un espacio de absoluto respeto a lo que vengo sosteniendo. Así es que me parece muy bien. Yo estoy muy satisfecho con ese acuerdo. Fíjense que estoy en la histórica ciudad de Querétaro, bellísima ciudad de Querétaro, a diferencia de la Ciudad de México. Mancera debería darse una vuelta para entender cómo se tratan los centros históricos de las ciudades. La tienen impecable, perfectamente limpia, pintadita, hermosa. Es muy bella la ciudad de Querétaro. La Ciudad de México es mucho, mucho más bella, pero está tan descuidada que no se da cuenta la gente. No hay conciencia sobre la valía de lo que tenemos. He estado insistiendo, se estacionan en las plazas coloniales, destruyen edificios, es un desorden, es increíble. La ignorancia, la negligencia, la incuria de las autoridades, del gobierno de la ciudad, del fideicomiso del Centro Histórico, que para eso está, y son unos inútiles, y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que no tiene vergüenza, validando destrucción del patrimonio. Te dan venir aquí o a Zacatecas, qué bonita la tienen, a pesar de los desastres de gobiernos, las tienen impecables. Guanajuato, muy bien también, ciudades coloniales. Oaxaca, muy bella. La Ciudad de México es una desgracia, como la están tratando, tan hermosa que es y tan mal que la tratan. Bueno, estoy aquí en histórica ciudad de Querétaro. Mañana se cumplen 98 años de la Constitución, y en una farsa más viene Enrique Peña Nieto a celebrar, ¿qué celebra? Si la apuñala todos los días y ha desmantelado los pilares fundamentales, como hemos insistido de manera reiterada, el artículo tercero, educación pública laica y gratuita. ¿Qué puede entender de eso un tipo que fue, dice, a una universidad, la Panamericana, si es cierto que fue, y si es cierto que terminó? Parece que ni eso, es un impostor, es un farsante. ¿Qué puede entender de eso un tipo que fue a una escuela confesional, que todavía en el nivel superior fue una escuela confesional donde se hacían retiros espirituales? Pues no entiende nada del Estado laico ni de su importancia. Mucho menos entiende de lo que es el artículo 27 constitucional, el patrimonio tan importante que tenemos, Pemex, el petróleo, que es una de las riquezas naturales fundamentales y que aporta el 40% del presupuesto nacional, lo entregó al extranjero, y ahora las transnacionales todavía no invierten por la caída del precio del petróleo. Me estaba recordando mi amiguísima Fernanda Campa que en los 90 estuvo, 94, por ahí a $5 el precio del barril del petróleo. Lo pueden hacer descender al piso, en serio. Aún al valor que tiene ahorita, sigue habiendo ganancias porque Pemex es de los productores de petróleo que más económicamente produce. Anda por el orden de los $18, si mal no recuerdo. Entonces, entregan la riqueza más importante y encima en el recorte de los 1.400 millones, la mitad son el recorte directo en petróleos mexicanos. Eso sí, ese aeropuerto nuevo que no sirve para nada, que es una tiradera de dinero, que es el negocio, todo lo que ha hecho hasta ahorita Peña es pedorro comparado con el negocio, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. A ese sí le mantiene, creo que 2.500 millones de pesos, por ahí vi la nota en el Reforma hace rato. Ahorita les digo la cantidad exacta para que no estemos especulando. Es un escándalo, la verdad. Le pega a Comisión Federal de Electricidad también, que es otra empresa. 2.500 millones de pesos para el aeropuerto, el nuevo aeropuerto en terreno del lago de Texcoco, ir a despojar a los pobladores de Atenco, sigue en su venganza y en su negocio. Y Petróleos, que es tan importante, le recorta la mitad de los 1.400 millones de pesos. Es verdaderamente infame. Es un desastre, un desastre. Entonces viene el hipócrita, liquidó el artículo 123 de los derechos de los trabajadores, el 130 del Estado laico, ya dije, ni lo entiende, y viene el hipócrita a celebrar violentando derechos y garantías constitucionales. Ahorita estuve de una calle nada más sobre Allende, me fui 13 bloques hacia el centro y subí también del Jardín Cene hasta la mitad tomado por el Estado Mayor Presidencial hacia la zona del Palacio de Gobierno, todo tomado, toda esa parte que es el corazón de Querétaro. Pues es un absurdo que celebres 98 años violando derechos y garantías constitucionales e imponiendo un estado de sitio en el corazón de la ciudad de Querétaro. Como ya les había yo comentado, por supuesto yo sabía que ahí en el Teatro de la República se hizo el constituyente, una asamblea del pueblo revolucionario, convocada bajo el gobierno de Carranza. Carranza pretendía reformas muy suaves, muy menores a la Constitución de 1857, y un grupo mayoritario de revolucionarios, destacadamente Mújica, por ejemplo, pero no solo, impulsaron la inclusión de todos los derechos sociales, hicieron una reforma fuerte, importante, a la Constitución de 1857, y dio como resultado la Constitución de 1917, una de las más avanzadas del siglo XX, que los gobiernos neoliberales han venido desmantelando. Pues yo no sabía, lo comenté, lo supe hace poco, ahora a raíz de estar viniendo a Querétaro, entré un domingo al Teatro de la República y resulta que en el Teatro de la República se hizo el juicio militar contra Maximiliano. Ahí en ese lugar se determinó la sentencia de muerte. Platón Sánchez era el militar al frente presidiendo el Consejo de Guerra, que lo condenó a muerte. Y bueno, pues después fue ejecutado en el Cerro de las Campanas. Ahí debe ser juzgado Enrique Peña Nieto cuando lo obliguemos a renunciar y ser enviado a la cárcel, y ahí debe convocarse al Congreso Constituyente después de la caída de Enrique Peña Nieto, porque el Constituyente debe ser producto de un proceso revolucionario, yo espero no violento en pleno siglo XXI, de un proceso que genere la apertura del régimen democrático, se convoca elección extraordinaria ya con la seguridad de que van a respetar el voto porque el pueblo está en rebelión, porque el pueblo está empujando un proceso de transformación, y en paralelo con la elección de presidente, yo sería de la idea, pero no se puede discutir que sea un gobierno de transición, se convoque al Congreso Constituyente también, y ese Congreso Constituyente reorganice los poderes públicos, replantee las bases de la República, acreciente los derechos y garantías sociales, recupere toda la riqueza que han entregado al extranjero, ponga en el centro el desarrollo de los mexicanos, de las mexicanas, y genere primero el restablecimiento de la Constitución de 1917 con fundamento en el artículo 136, que insistentemente lo he invocado, de que si llegara un gobierno contrario como el de Peña a los principios y al marco constitucional, todo lo que haga no vale, y una vez que el pueblo recupere su libertad, la Constitución vuelve a valer, restablecerla, y luego acrecentar, incrementar, hacer mayores los derechos y las garantías constitucionales del pueblo, garantizando pues, que coma tres veces al día, que tenga libertad, justicia, empleo bien pagado con contrato colectivo, vivienda, seguridad social, acceso a educación, todo el que quiera estudiar. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Viene Peña aquí, yo andaba recorriendo y me encuentro a mandos del Estado Mayor Presidencial, uno ha sido terrible con nosotros, que fue el que me preguntó si los correría. No lo reconocí porque venían a contraluz, y ya cerca saludé a los cuatro que iban, muy amables, y les dije, no está lejos el día en que van a estar a nuestro servicio. Sí, claro, nos vas a correr, dijo no, no nos va a correr. Ya no le dije qué haría, no los correría, los reubicaría, no desaparecería la institución del Estado Mayor Presidencial, no creo que el presidente de la República requiera de toda esa parafernalia de mal llamada seguridad. Como decía Obregón, si alguien decide cambiar su vida por la tuya, estás perdido. Es además eso excesivo, si el pueblo te cuida. El pueblo te elige, el pueblo te cuida, el pueblo te quiere o el pueblo no te quiere. Entonces no creo que habría que traer ese aparato bajo ninguna circunstancia. Y habría que devolverlos al ejército, a su carrera militar, a su desarrollo, a su actividad. Y no traerlos como guaruras del presidente. Me parece incorrecto, maltratando gente, es absolutamente inaceptable. En fin, fíjense que hoy les platico, antes de entrar en detalle, porque hay hoy información muy fuerte. Venía ya para, saben que aviso todo a través de la red, y yo vivo en el mero centro de la Ciudad de México, vengo solo, mi compañera anda en Los Cabos, se fue a ver a mi abuela, a ver a la nieta, a su hija, y muchas veces viajo solo, en realidad ella es relativamente reciente que me acompaña a los lugares, antes no le gustaba asistir y ahora me acompaña a muchos lugares, hoy vengo solo y agarro por 100 metros, mi salida natural 100 metros, luego Tlalnepantla donde viví, y agarro por Ceilán, los que conocen, y justo entrando a Ceilán, pues es un desorden ahí porque son los camiones de carga, los trailers, los camiones de pasajeros, el tránsito habitual. Y un carrillo de pedorro, un Datsun, un Zuru, se me acercó. Y yo pensé que era de los de seguridad privada que andaba vigilando a un tráiler, ¿no? Vi que me hizo alguna seña, yo pues, ni caso le hice, se puso atrás de mí, adelanté el tráiler y dije, pues, seguro lo va custodiando, le va abriendo camino, lo que sea, ¿no? Me arranqué y un poco más adelante me hace señas de que me detuviera. Entonces volteo, lo veo y veo tránsito de Tlalnepantla, ¿no? sobre la carretera federal, que además, pensándolo bien, ni siquiera tienen facultades para actuar sobre la carretera federal, no es su ámbito de responsabilidad, fíjate, hasta ahorita lo estoy pensando. Que me orille, ya por ahí, por Jardines del Recuerdo, por la curva, pues ahí no es muy peligroso, pero adelantito me paro y me hace que no, que más adelante, ¿no? Bueno, pues más adelante y adelante hay un espacio. Y ya me detuve, se acercó un policía varón, iba con dos mujeres, después me di cuenta, y me pide los documentos, que, pues, ¿por qué le digo? Pues que su verificación, pues como que tiene ojos de águila, ¿cómo va a ver la verificación? Pues su carnet es de octubre y se venció la verificación. Le dije, pues la terminación es 8, man, le toca en febrero hacer la verificación. Pues sí, pero además tiene multas y no ha pagado dos tenencias. Y, pues, imagínate, así de, ya sabía, ¿no? Pues eso, ¿qué? Sí, ¿y qué? Alguien quedó de pagar las tenencias, pero no las pagó. Ya sabía yo que no las había pagado. No me había dado los comprobantes, era evidente que no los había pagado. Pero, ¿pero qué? ¿Eso qué? Ya las tendré que pagar ahora en febrero. No sé cómo, 12,000 pesos, pero bueno, para pasar la verificación. Entonces me dice, no, entonces me bajo. Y la mujer, otra, se acercó amable a saludarme, la otra que estaba ahí en la patrulla. Pues tomo foto de la patrulla, subo la información que me están deteniendo, que me quieren retirar el vehículo. Y entonces le digo, a ver, ¿qué es lo que pasa? No, es que no ha pagado 2 años de tenencia, y entonces por eso no ha pasado la verificación. No, no pasa la verificación porque me toca hasta febrero, es terminación 8. Tú estás diciendo cosas que no son. No, es que es así, debe usted 12,000 pesos, ¿y eso qué? Pues no es para mí, pues, ni te lo estoy ofreciendo, ni te los voy a dar, pues eso qué, ¿no? Es que usted no entiende en un tonito, ¿no? Y entonces yo que tengo el carácter fuerte le digo, a ver, cámbiame el tonito, entiendo perfecto. Yo lo que te digo es que me comentes, me muestres en dónde sustentas que porque yo debo 2 años de tenencia puedes llevarte el vehículo. Demuéstramelo. Es que usted no entiende. Y entonces yo que tengo el carácter de los mil diablos, no me toca el nervio. Y me doy la media vuelta, me subo a la camioneta, la enciendo y adiós, vámonos. Pero me alcanzaron porque el cabrón de Peña, ustedes han pasado por ahí seguramente, el segundo piso de esa parte, justo donde entronca lo que viene de Vallejo y lo que viene de Satélite, se montó en el entronque y dejó un pinche carrilito pedorro, y además en súper mal estado, y van trailers, y van camiones de carga, y van camiones de pasajeros y autos, y no, pues es un desmadre, mano, ahí esa parte siempre es espantosa, y luego entras a la lateral, que es espantosa, y entonces ahí fui batallando un rato con la patrulla, queriéndome detener, y yo, adiosito, vámonos, me fui porque dije, estos me quieren quitar el auto porque no llegué yo a Querétaro, o para que me tenga que regresar a la central cabronera a ver a qué hora salgo, a ver cómo voy, a ver si mi herramienta de trabajo, no, o sea, quién se es una, de dónde sacaron la información, es evidente que es armado, llegó así de la nada, me salió directo y con toda la información y además, sin sustento, la próxima semana voy a ir a la oficina del alcalde de Tlalnepantla, a decirle, a ver, me andas mandando visitas, pues vengo a visitarte yo directo, ¿no? A reclamarle que le pasa al tipejo, bueno, o sea, haciéndose el chistosito, quería quedar bien con su jefe Peña en un acto absolutamente arbitrario. Entonces, pues me aceleró la adrenalina y ya, pues me vine, ya no tuve ningún problema. Cuando crucé la caseta de Tepozotlán, dije, no pueden argumentar sus necedades, ya. En el camino no tuve ningún problema y ahorita, reitero, amables los del Estado Mayor Presidencial, mañana empezaré aquí a las 9:30 el meeting. Parece que Peña, habían dicho que llegaba a las 12, parece que va a llegar más tarde, a la 1, pues era el sereno, yo desde las 9:30 ahí voy a estar, duro que dale, pues haciendo la denuncia de lo que es. Fíjense nada más, qué tragedia para el país. El tipo ayer, está pues, muy documentado, pero el tipo ayer genera la expectativa como del gran anuncio. Uno de los problemas más serios del país, no es el más serio, hay quien piensa que sí, pero es muy serio, sin duda. Es uno de los puntos más duros. Es el tema de la corrupción. El nivel de corrupción del sistema político mexicano es atroz. Es verdaderamente vomitivo. O sea, la Cámara de Diputados, que tiene como facultad exclusiva la aprobación del presupuesto pidiéndole dinero a alcaldes, a gobernadores para darles presupuesto a cambio de una parte de un porcentaje del presupuesto autorizado. O sea, se comprueba, se denuncia, era un secreto a voces antes, ahora se pone en evidencia y sin casos, ahí siguen los diputados, el del PAN, que era el coordinador, y una bola haciendo un negocio de manera totalmente grotesca. Y hay quien se hace bolas pensando que es el fuero lo que los protege. No es el fuero lo que los protege. Lo que los protege es la impunidad. Lo que los protege es la complicidad de la cópula del PRI, el PAN y algunos del PRD, que se meten ahí en esos negocios y como se reparten el dinero, se protegen entre ellos, pero no porque tengan fuero, porque aunque no tuvieran fuero no los tocaría nadie. A Romero de Champs, que saquea Petróleos Mexicanos, no lo tocan no porque tenga fuero. Sería facilísimo desaforarlo. Ya se les olvidó que desaforaron a Andrés Manuel López Obrador. O sea, Romero de Champs, con mucho mayor razón, lo pueden desaforar sin ningún problema. El problema no es el fuero. Y hay legisladores de izquierda que caen en la trampa de que hay que quitar el fuero. No entienden nada. Tú no tienes fuero, te le plantas al Peña y te inventan que atropellaste a alguien, que quisiste violar a alguien, que robaste un gansito, y te meten a la cárcel, ¿no? Te acallan muertos de la risa, porque el fuero lo que evita es un atropello. El fuero te dicen, a ver, este hizo tal delito, y en la Cámara se pide tu desafuero, y de frente al país, como fue el caso de Andrés Manuel, pues tú te defiendes. Y la gente tiene oportunidad al escuchar la discusión política de saber si efectivamente hay elementos que te inculpen o es una venganza política. Y Iturbide metió a la cárcel como a 100 de 150 diputados por ser opositores a él, por ser opositores, los mandó a la cárcel y a raíz de eso, montones de presidentes de la República, primero el como emperador, luego montones de presidentes de la República, metían a la cárcel a los legisladores, hasta que en la Constitución del 56 dijeron, pues tiene que haber un fuero que garantice la libertad de expresión del legislador y de que no pueda haber una represalia de parte de quien esté gobernando. Entonces el fuero es muy importante y hay quien se hace bolas con este tema, se no se debe modificar, lo que debe acabar es la impunidad. Pero la corrupción de la que estamos hablando viene desde arriba, viene desde el presidente de la República, que es el principal corrupto. En el caso de Peña está absolutamente acreditado. Todos los expresidentes han salido ricos del cargo, inmensamente ricos, aparte de los buenos sueldos que tienen y los privilegios, pero Peña lleva apenas 2 años y piquito y es ya un escándalo los niveles de corrupción, y eso que todavía no ha hecho su negocio del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que ese es el negocio de negocios del gobierno, del desgobierno de Peña Nieto. Entonces, tiene la casa que le digo Higa de Sierra Gorda 150, tiene el departamento de Miami, tiene la casa de Iztapan de la Sal, y así van a seguir saliendo cosas, y Luis Videgaray tiene el tema de la casa de Malinalco, más los 1.500 metros que no había informado. Pues es un escándalo todo de la empresa IGA, la que fue beneficiada durante el gobierno del Estado de México, que encabezó Peña, que Videgaray fue el de finanzas, y el caso también ahora desde el gobierno de la República. Pues es verdaderamente escandaloso. Y lo que Peña hace es, con media hora de retraso o más, anunciar un secretario de la Función Pública que es un empleado de él y que lo presenta como su gran combate a la corrupción. Además de que es un empleado, además de que la responsabilidad más grande que había tenido era la consejero ciudadano del IFE, que era una cuota del PRI y que defendió siempre los intereses del PRI, está acreditado en todo el tiempo que estuvo ahí, están las actas de las discusiones del Consejo General del IFE, de lo que era el Instituto Federal Electoral. Y hoy lo presentan como que va a hacer una investigación independiente. El único, como ya lo dije, invidente político es Gustavo Madero, que dijo que esperaba una investigación imparcial. Es el único que le espera, que ingenuo, la ingenuidad cambia de nombre después de determinado momento. Qué vergüenza para Francisco Madero que un descendiente de él haga ese papel tan miserable. Mientras Madero, fíjense, lo voy a recordar otra vez, Madero, chaparrito, se le planta a Porfirio Díaz y dice en su plan de San Luis, fui a una elección sabiendo que me podían hacer fraude y me lo hicieron. Fui a la Cámara de Diputados a pedir la nulidad de la elección sabiendo que me la podían negar y me la negaron. No sería yo hombre si no convoco al pueblo de México a las armas. Ese es Francisco I. Madero. Y su bisnieto, este Gustavo Madero, es un pelagatos, tapete de Peña Nieto, verdaderamente menor, miserable, mezquino, un tipo de quinta, verdaderamente, ¿no? Que infama el apellido Madero. Lástima que le haya tocado esa herencia que deshonre de manera tan bárbara. De ahí fuera nadie cree en el planteamiento que hace Peña, de su Secretaría de la Función Pública, que además él planteó como presidente electo que debía desaparecer, que no servía para nada, justo porque estaba dependiendo del presidente de la República, y los otros a los que tendrá que investigar eran sus iguales, los secretarios de Estado, sus compañeros de gabinete. Entonces, plantea una Comisión Nacional Anticorrupción, manda una reforma, la reforma a la administración pública, desaparece la Secretaría de Seguridad Pública, que se fusiona como una subsecretaría a la Secretaría de Gobernación, desaparece la reforma agraria, que yo no sé si le dio alguna función a alguien, y desaparece la función pública. Y queda ahí en pie mientras se forma la Comisión Anticorrupción. Hace un año apareció el diario oficial, la extinción de la Secretaría de la Función Pública, y es la hora que no hacen la Comisión Nacional Anticorrupción, y en vez de presentar la Comisión Nacional Anticorrupción con hombres y mujeres probos, independientes, honorables, que puedan hacer esa tarea, presentan a este tipejo gris, sonrientísimo, ¿no?, como secretario de la Función Pública y como su gran ataque a la corrupción. Pues es un acto grotesco. Peña Nieto es una caricatura de presidente y todo lo que hace, pues es una caricatura. Es un acto de simulación bárbaro. Y su reacción, qué autoritario y qué desesperado. Ya sé que no aplauden en una rueda de prensa. Esperaba aplausos en una rueda de prensa frente a un acto de simulación, con la majadería de llegar tarde para salir con su batea de babas de la presentación de Virgilio Andrade. Es impresionante el nivel de total descomposición, de falta de sensibilidad, de no entender lo que está sucediendo y de la grave crisis en la que está metido Enrique Peña Nieto. Solo el que no hayamos empujado lo suficientemente fuerte ha hecho posible que Peña siga en la presidencia de la República. Está débil como nunca. Si la oposición nos unificáramos y empujáramos en una sola dirección, hace rato que Enrique Peña Nieto habría caído. Y va a caer porque está en una situación absolutamente endeble. Es grotesco lo que hizo ayer. Es verdaderamente un insulto al pueblo de México. Porque puede ser que en algún momento los periodistas la hayan aplaudido, pues han sido incondicionales la fuente de la presidencia, pues su desgaste es tal que no solo no le aplauden, sino además lo que presentó era para, en el menor de los casos, recibirlo con escepticismo, para decirlo diplomáticamente. Pero nadie se come ese planteamiento, es verdaderamente un insulto, es un agravio al pueblo de México y a la inteligencia de cualquiera que tenga dos dedos de cerebro. Entonces, hoy allá andan los peñabots, van a aplaudirle a Peña, que es lo que necesita. Vénganse mañana aquí a Querétaro a aplaudirle la claque de Peña, en vez de estar aquí perdiendo el tiempo conmigo. No creo que les van a pagar nada hoy por estar dando guerra aquí. Entonces, la verdad es que un acto verdaderamente que evidencia la debilidad de Enrique Peña Nieto, que muestra su desesperación y que además acredita la enorme crisis política en la que se encuentra, porque no solo tiene el flanco de la corrupción, tiene la crisis económica bárbara, el dólar a más de 15 pesos, la caída del precio del petróleo en caída libre, en picada, el tema de Ayotzinapa, que es el señalamiento político más severo que no puede resolver porque hay un crimen de Estado de la cual él es responsable y está, por supuesto, ocultando. La situación es en todos los sentidos verdaderamente terrible. Yo, déjenles digo, va a salir una videocolumna, yo espero que mañana, que ya grabé, sobre el juicio público que estamos haciendo aquí a Peña, un enorme esfuerzo de compañeros aquí en Querétaro, que empezó a finales de noviembre, cada fin de semana se ha estado haciendo una sesión. Empezó muy fuerte, muy bien, justo con los compañeros de San Salvador Atenco, con un documental que trajeron fortísimo sobre la represión que hizo Peña cuando era gobernador del Estado de México, ahí en contra de ellos, muy, muy fuerte. Hay una parte verdaderamente que demuestra quién es Peña. Yo no sabía que en los diálogos que hubo en el Castillo de Chapultepec los candidatos estuvieron presentándose y que le había tocado estar cara a cara con compañeros de Atenco. Ahí fue la esposa de Ignacio del Valle, una compañera de primerísima, ahorita se me escapó el nombre, que es una mujer de mucho carácter, y ahí en su cara le está diciendo las cosas y Peña se ríe. Está con Beatriz Paredes a un lado, que era la presidenta del PRI. Peña se ríe. Un nivel de cinismo, de descaro, de desvergüenza inaudito, que muestra verdaderamente quién es, porque Peña es un tipo perverso, no es un tipo, no crean que... No, es un tipo muy peligroso, es un tipo sin escrúpulos y con una voracidad bárbara en el tema del dinero. Entonces empezó con Atenco, arrancó muy bien, muy fuerte, y luego fuimos bien en términos generales, aunque había expectativas de que se presentaran testigos de mucho peso. Se presentaron testigos de peso con argumentos buenos, particularmente fuerte fue todo el tema en materia educativa. Se presentaron dirigentes importantes de la oposición magisterial. Y no les hago la historia larga, cerró este domingo con testimonio fortísimo que quiero compartir con ustedes de normalistas de Tiripetío en una primera parte de Michoacán. Ellos, yo no lo sabía, que había 36 normales rurales que son muy importantes, son de los pocos espacios que quedan donde los estudiantes tienen casa, hospedaje, comida, en condiciones verdaderamente deplorables. Pero ya eso desapareció en las casas de los estudiantes. Como son lugares de convivencia permanente, el nivel de politización es muy grande. Entonces ellos comentaban por qué toda la historia de las normales, de importancia de su trabajo, señalaban tres grandes egresados de normales rurales: Genaro Vázquez, Lucio Cabañas y Misael Núñez Acosta, los tres asesinados, dos directamente activos en la guerrilla, y Misael Núñez en el Estado de México asesinado por su activismo. Nunca recurrió a las armas, a diferencia de Genaro Vázquez y de Lucio Cabañas. Y me dieron dos nombres que por ahí tengo anotados, de dos dirigentes importantes que salieron de la normal de Tiripetío y que también fueron asesinados por la lucha con los pueblos de Michoacán. Fue una tragedia, ¿no? Cerró Díaz Ordaz 20 de las 36 normales rurales y han ido. Osorio Chong mismo desapareció la emblemática normal del Meche en Hidalgo, que ha dado tantos luchadores sociales también y luchas tan importantes. Hizo una universidad pedorra y que no sirve para nada. Y todo el acoso a Tiripetío, ellos comentaban, y dieron un dato muy fuerte. Dicen, bueno, nosotros vamos, sí, hacemos protestas, hacemos boteos, tomamos casetas, efectivamente, porque el gobierno lo primero que hace es quitarnos el presupuesto de la alimentación. Si nos dejan sin dinero para comer y todos nos ponen a girar, nosotros vamos y tomamos casetas y hacemos todas las protestas estas, siempre peleando por más presupuesto, las condiciones en que están nuestros hospedajes son verdaderamente infame, todas las cosas, carencias que hay, terribles. Y entonces recordaron un dato que yo por ahí lo tenía registrado, pero no con precisión. No sé si se acuerdan, creo que fue el año pasado, en una protesta justo de normalistas de Tiripetío, un tipo con una camioneta atropelló a 6 o 7 normalistas, 2 o 3 mujeres dentro de ellos, y las televisoras michoacanas lo hicieron un héroe, que era el primero que había enfrentado a los ambones de los normalistas, o sea, todo aquel que alza la voz, que defiende los derechos de la gente, lo acosan, lo denuestan en los medios, les hacen campañas de linchamiento, una serie de cosas verdaderamente infames, y entonces este tipo hasta juntaron para hacerle la fianza y sacarlo, y las maestras que estaban gravísimas en estado de salud muy delicado, pues no hubo ni quien ahí les echara un lazo, ¿no? Y la población, una cosa fascista verdaderamente infame. Hicieron esa denuncia, dieron esa explicación de por qué el activismo tan importante que ellos desarrollan, Y es una respuesta muy fuerte a los canallas que andan diciendo, incluido el tipejo de Murillo Karam, que dijo que no eran unas hermanitas de la caridad. Ese hijo de puta, porque no se le puede decir de otra manera, se le olvida que en México no hay pena de muerte. Y que si la hubiese, que no la hay, tendría que haber un proceso. Y que los normalistas eran seres humanos de carne y hueso, que no eran ningunos delincuentes y no merecían, de 19 años en promedio, no merecían haber sido desaparecidos. O sea, no tiene vergüenza Murillo Karam. Él sí que no es una hermanita de la caridad, es un tipo, es un canalla, un criminal peligrosísimo, un desvergonzado. Y ahí está, como Procurador General de la República, viviendo de los recursos públicos muy bien, ¿no? Mientras que lo que tendría que ser su tarea de investigación se la pasa defenestrando a quienes han sido víctimas de un acto atroz de desaparición forzada por parte del Estado mexicano y del gobierno en turno. Es verdaderamente infame, es una de las cosas que hemos dejado pasar, esa declaración terrible de Murillo Karam. Entonces le responde esta declaración de Tiripetio a estos, porque hay quien decía, es que si estuvieran estudiando no les hubiera pasado lo que pasó. Tienen vergüenza, o sea, están luchando porque no tienen los recursos en la normal de Ayotzinapa mínimos necesarios para su funcionamiento, pero además no hay becas. No hay las condiciones mínimas para que la gente estudie. Pero además hay 200,000 desaparecidos que estaban estudiando, que estaban trabajando, que estaban haciendo su actividad y los desaparecieron, no estaban luchando, no estaban alzando la voz, no estaban haciendo nada y están desaparecidos. Entonces es una justificación fascista, es una justificación miserable el que se esté planteando ahí. El tema de que andaban, quién sabe qué andaban haciendo y por eso les pasó lo que pasó. Qué miserables, me recuerda a los que andan justificando que violan a una mujer porque ella se lo buscó, porque se vistió muy provocativamente, o tonterías de esa naturaleza para darle validez a lo que es indefendible, que son atropellos, crímenes, abusos, injusticias en contra de la gente. Entonces en el evento vinieron dos, después de los normalistas de Tiripetío, dos padres de normalistas, uno de José Ángel, ay caray, se me olvidó ahorita, un muchacho de 33 años, el padre campesino, y la verdad es que ya pues, había hecho su vida este muchacho y quiso ser alguien. Y se va a estudiar a la normal rural, acababa de entrar y pasa lo que sucedió de la desaparición, él, uno de los 43. Es un testimonio muy fuerte. Y el otro, Arnulfo, el padre de Arnulfo Rosas, también un testimonio terrible, el tipo mixteco, ni siquiera habla español, gente pobrísima, ¿no? Pobrísima. Francamente, desgarradores sus testimonios, con una tranquilidad, pero con todo el dolor a cuestas, planteándote el tamaño de la tragedia que están viviendo. Y en una intervención hermosísima, Jacinta India Otomí, que estuvo más de 3 años en la cárcel acusada de haber secuestrado a 3 o a 6 policías federales, una cosa absurda, ella es vendedora ambulante, les da la bienvenida y cuenta una anécdota fortísima, ¿no? Una anécdota terrible donde plantea que ella tenía un hijo de 20 años que está estudiando y justo cuando está en la cárcel tiene un accidente y fallece el hijo. Y dice ella, es un dolor terrible, es una experiencia que nadie debería vivir. Dice, pero por lo menos no pudo ver a su hijo porque está encarcelada, no pudo ir a su sepelio. Y dice, fue una cosa terrible, pero bueno, fue un accidente, dice. En el caso de los hijos de los normalistas es terrible, que los desaparecieron, un crimen de Estado, es inhumano lo que les están haciendo, una intervención verdaderamente conmovedora. Y la verdad es que cerró muy fuerte el evento del juicio público a Peña Nieto con ese testimonio. Ha habido un compañero que ha hecho una defensa correcta de Peña Nieto, nadie ha querido y entonces se le dio el derecho a la defensa, nadie del PRI fue a defenderlo y de plano dijo en este caso Ayotzinapa es Víctor, se llama el compañero, de Ayotzinapa es indefendible, yo ahí sí no puedo decir nada, no hay justificación alguna. Y bueno, yo he estado cumpliendo el papel de fiscal, nunca me sentí más honrado de una tarea que el domingo, presentando los cargos por criminal contra Peña Nieto, en este caso de Ayotzinapa, y todos los crímenes que ha cometido contra el pueblo de México. Peña Nieto es un criminal peligroso que debería ser depuesto del cargo y metido a la cárcel. ¿Cómo lo hacemos? Este es el regalo que tengo para ustedes. Miren, les voy a dar el regalo de la libertad. Tómenlo. Ya, dejen de preguntar, ¿qué hacemos? Todo mundo sabe lo que tenemos que hacer. Paremos todo. Paremos todo el 26 de marzo, que se cumplen 6 meses de la desaparición de los 43 normalistas. No vayamos a trabajar, no vayamos a la escuela, no vayamos de compras. Si lo hacemos un día, es un golpazazo a Peña, pero si lo hacemos 4 o 5 se cae. O sea, no necesitamos hacer más nada. Dejar de justificarnos. Y si verdaderamente vamos a hacer esto, todo lo que falta de aquí al 26 de marzo, pintas en las calles, propaganda, volantes, mítines callejeros, actividad en torno a este planteamiento. Pues es lo que tenemos que hacer, hombre. Si no, vamos a ir cargando a Peña pues hasta que nos hartemos. Yo no estoy claro que no va a llegar al 2018. Estoy claro que no va a llegar al 2018. No tiene cómo, hombre. Yo decía que no era tonto, porque decía, qué bueno que es tonto, vean la fría que nos está poniendo, imagínense si fuera listo. No, sí es tonto. O sea, no tiene... Lo de ayer fue, reitero, verdaderamente, fue más grotesco que los trolebuses apeñados que lo defienden, ¿eh? Porque estos son ahí, pobrecitos, gente muy menor, muy cobarde, ¿no? Que no da la cara, que le pagan 3 pesos por hacer esta tarea miserable, pero el otro es el presidente de la República, y salir a decirle a los periodistas es que ya sé que no aplauden. ¡Qué bárbaro! Porque además le salió del corazón al tipo, ¿no? O sea, porque no lo está diciendo el discurso, se separa y no se da cuenta que está hablando en voz alta y que está el micrófono sensible y que se va a oír lo que dice. No, lo retrata de cuerpo completo, su incompetencia, su autoritarismo, su desesperación, su debilidad. Lo tenemos agarrado. Bueno, el intento de quitarme la camioneta hoy en Tlalnepantla por unos policías pedorros acredita el grado de su torpeza, de la torpeza de este gobierno, de su inoperancia, de su verdadera acción pedestre. No tienen para dónde hacerse. La fuerza nuestra es muy grande, es enorme. Poder del pueblo, ese es poder, hombre. Tenemos que superar ese discurso de pobrecitos, no podemos hacer nada, somos 117 millones, hombre. Tenemos que tener claridad. Miren Grecia. Grecia, el pueblo ha estado con grandes movilizaciones, con grandes paros, ¿no? Con grandes acciones de protesta por cómo les han ido golpeando con políticas neoliberales. No se han dejado, les han impuesto fregadera y media, pero ellos echados para adelante, movilizándose, manifestándose, realizando paros nacionales, haciendo una actividad muy grande. Hasta que se presenta, hace 6 años tuvo el 4%, Tsipras, de la votación. Se presenta con un discurso absolutamente comprometido con el pueblo, dicen radicales estos cretinos de los medios, absolutamente comprometido con el pueblo. La deuda se renegocia, la gente vuelve a tener empleo, la que corrió el gobierno, se paran las privatizaciones, se incrementan los salarios, se mejoran las condiciones de salud, de servicios públicos, tal, tal, tal, tal. Y la gente vota mayoritariamente por él, le gana por más de 10 puntos al gobierno. Y llega y empieza a tomar las acciones en el sentido que ha planteado. Es un hombre de 40 años, decidido, echado para adelante, a jugársela con su pueblo. Dice, mi único patrón es el pueblo de Grecia. Pues eso es lo que tenemos que hacer en México, hombre. Pues está clarísimo cuál es el camino que tenemos que recorrer. Pero el pueblo tiene que levantarse. Y cuando digo el pueblo, pues no es en abstracto. Nosotros tenemos que irnos para adelante. Pues no... achicarnos frente a lo que está sucediendo. Yo, si les platicara lo de hoy, no se los voy a platicar con detalle. Lo voy a pensar a ver si después en otro momento se los platico. Pero lo de dejar a los policías ahí no estuvo fácil, ¿eh? No estuvo fácil. Fue un acto de carácter, así de... hacia el demonio que están pensando en quién tomar el pelo. Y eso que hasta ahora ya, ahorita en la noche, era obvio que era una trampa, era obvio que era una maniobra, pero inclusive ni siquiera había yo pensado. No, pues no dejaron de seguirme, simplemente salí de su jurisdicción, porque el Tlaltepantla es un tramo de la carretera. Pero en este momento estoy pensando, no debieron bajo ninguna circunstancia detenerme sobre la carretera, es una carretera federal, no es un espacio del ámbito del municipio de Tlalnepantla, ni de ningún municipio. Una patrulla de la Policía del Estado de México, tengo mis dudas. Pero una policía municipal no tiene facultades para detenerte sobre una carretera federal. Y reitero, hasta ahorita estoy pensando en ello. ¿Y cómo actúas? Pues con carácter, hermanos. ¿Cómo vas a actuar? ¿De qué manera va a estar? Ay, pobrecito, ya no llegué a Querétaro, porque fíjense que me quitaron la camioneta, y entonces, pues en lo que vi, en lo que fui, en lo que traté de conseguir un autobús y las cosas que lleva en la camioneta, cómo le hacía y tal, y ya no, no, vámonos, vámonos, y que se venga el diluvio, ya veremos. Va yo solo, además, vine yo solo. Entonces, pues ¿cómo tenemos que actuar todos? Me dicen, no, es que tú eres muy valiente. Oigan, pues yo tengo miedo, yo me voy a morir igual, yo soy un ser humano como cualquiera, yo no me quiero morir, amo la vida, ¿ustedes creen que me da mucho gusto mañana a las 9 irme a enfrentar allá al Estado Mayor Presidencial? Por lo menos a diferencia de hace un año, porque hace un año fue grotesco, ¿eh? Hoy están más débiles, y sin embargo su aparato, o sea, es totalmente violatorio de derechos y garantías. Pero hace un año había un jeep artillado aquí a un lado del hotel, sobre la calle de Allende, con una ametralladora arriba, y ahí lo tuvieron todo el tiempo, no apuntándome hacia donde yo estaba, pero dirigido el cañón hacia donde yo estaba. El ejército tomado, además del Estado Mayor y además de la Policía Federal, una cosa verdaderamente absurda y excesiva. Subimos las fotos, lo que pasa es que la gente se le olvida. Hoy esas cosas no están a la vista, nada más está todo el Estado Mayor Presidencial cerrado ya todo. Ahorita debe estar todavía más cerrado, mientras más tarde se haga, pues más endurecen el aparato. Pues no me hace gracia, solo estoy, ¿eh? Yo no sé cuánta gente va a haber mañana ahí conmigo, igual no hay nadie, pues solo. No voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer. Ay, es que no me acompañó nadie. Ay, es que no me trajeron lo que me iban a traer. Ay, es que... Y después les platicaré eso, porque... Bueno. Pues ni modo. Se hacen las cosas con lo que hay, con lo que se tiene, como se puede. Pero no, se anda uno justificando a los demás. Si los demás fallan, es un problema. Que fallen nosotros. Uno ahí al pie del cañón. Entonces... Y ya está el proceso, como lo dije el año pasado, no hay contradicción entre lo que vengo planteando, no me acomodo. Yo creo que la rebelión inició, está pasando por un momento difícil, pero va a tomar otra vez una fuerza enorme, y vamos a tener que superar pues un montón de problemas, de sectarismos. Miren, está por un lado, como ya he insistido, el sector que está llamando despolitizado, llamando a no votar, contra los pluris, no entiende nada, contra el fuero, absurdamente contra los partidos en general, despolitizado. No se da cuenta que se requieren herramientas, que se requieren instrumentos, que hay cosas que son resultado de un proceso histórico que tiene una justificación, que no son el problema de fondo. Entonces, ahí pues a discutir, porque si son compañeros de buena fe, pues tendrán que reflexionar sobre las cosas, tendrán que darse cuenta que llamando a no votar favorecen al PRI, tendrán que ubicar que tienen que hacer algo más que llamar a no votar, que eso no va a ningún lado. Yo estoy una sorpresa grande. Yo a lo mejor la semana que entra se las comento, pues, sobre este tema del llamado a no votar. Yo voy a hacer una campaña a favor de que la gente vote. Ya verán de qué características va a tener. Es una idea muy buena. No la adelanto, ya la verán. Ese es un tema. Está el tema de que están convocando a un constituyente, que pues ese es de juguete, hombre. Pues, tú necesitas que el constituyente sea, una vez que Peña lo hayas tirado, y que sea un proceso revolucionario, donde el pueblo representado ahí impulse las transformaciones que son necesarias para el país. Hay que discutirlo también, pues no es un asunto de que uno tiene la razón, pues hay que ver acercamientos, hay que ver posiciones. La división de la izquierda, la cúpula del PRD, indefendible, Silvano Aureoles defendiendo las casas de Peña, lo hubieran nombrado a Silvano Aureoles secretario de la Función Pública, es más tapete todavía que Virgilio Andrade. Yo creo que ahí Peña sí le pareció excesivo, dijo, no, este es demasiado tapete, ¿no? Terrible, ¿no? Navarrete diciendo que hay un golpe de Estado ignorante, como un golpe de Estado, un guerrero que quieren evitar la elección. Fatal Andrés Manuel en el tema también, no dijo nada sobre lo que planteó Murillo Karam de Ayotzinapa. Y Guerrero, con un buen compañero, Amílcar Sandoval es un buen compañero, pero Andrés Manuel ahí, Morena no está cachando el descontento, pero no está a la altura, no está siendo el partido instrumento democrático de izquierda implicado en las luchas. Con un cariño, mis compañeros y compañeras de Morena, a los que quiero mucho, a los que respeto, pero, hombre, tiene que verse, lo que estás haciendo tiene que ser lo que estás representando para... lo que estás proponiendo para el país. Entonces, que Andrés Manuel ande ahí de autoritario, y que no haya discusiones, y que imponga candidatos, y que... pues eso no está bien, no es correcto, no es lo que queremos. Y no estoy descalificando a Morena, yo creo que la gente va a tener que votar entre Morena, el PT, Movimiento Ciudadano y PRD, viendo cada candidato, pero no puedes quedarte callado frente a esas cosas, hombre. No puedes estar diciendo, ay, sí, los del PRI, los de PAN son unos autoritarios, y acá Andrés Manuel anda haciendo lo propio y dejar correr como si no pasara nada. No, pues ese no es así. No es así. De compañeros, de manera correcta, fraterna, sin ninguna intención dolosa, pero tienes que sostener una posición crítica, porque pues lo que estás planteando es la transformación del país, no estás planteando la conveniencia política para ti en cada momento y en cada lugar, ¿no? Es evidente que hacer una crítica pública a Morena pues siempre tiene el filo de que lo agarren los que nada, todos son iguales, ahí está, no. O sea, no, Morena no es el PRI, Andrés Manuel no es Peña, no. Están haciendo cosas incorrectas, en algunos casos puntuales que hay que señalar, ¿no? Pero no puedes decir que es lo mismo, pues creo que no es lo mismo. O sea, compañeros y compañeras que han luchado por la transformación, yo creo que dentro de Morena deben dar la batalla y no deben tolerar que estas cosas se den, porque si lo permiten, pues la descomposición va acelerada y sin posibilidad de darle marcha atrás. Entonces creo que que el escenario no es fácil, no es fácil, pero pues nunca ha sido fácil. La verdad es que es una situación muy dura la que estamos viviendo, pero Peña es el que menos posibilidades tiene de salir adelante. No veo cómo. Son demasiado 4 años para que siga al frente de la responsabilidad pública. Y si llega un grupo de legisladores federales duros a la próxima Cámara de Diputados, yo creo que van a ser claves para ayudar a potenciar la lucha del pueblo. No van a sustituir la lucha del pueblo. Si el pueblo no se levanta, pues nada pueden hacer los legisladores que no sea parar algunas reformas, denunciar la corrupción, denunciar la simulación, complicarles, incrementarles el gasto. Sí, sé que mañana va a haber una marcha en Chilpancingo y la asamblea en la convención en Ayotzinapa. Yo lamentablemente pues ya había estado comprometido acá con lo del juicio público y termina justo mañana. Y luego quería que Mónica fuera con Valfre o con Rosendo. Rosendo ya no lo vi ayer. Valfre no puede, entonces pues, ya no va una comisión formal de ánimo, lo cual pues lamento, pero bueno, pues así están las cosas. De cualquier manera, yo creo que alguien planteará ahí el tema de la desobediencia civil, la necesidad de hacer un paro, parar todo para poder pues, generar una condición diferente. Y yo creo que nosotros vamos súper bien. Hoy están desatados, en el caso les he hecho a los trolebuses apeñados con puro insulto. Es que se van a aplaudir la peña, hombre. Eso es lo que a que él necesita, le urge, ¿no? Yo creo que van muy bien las cosas. Están aterrados ante la posibilidad de que yo regrese a la Cámara. Esa posibilidad está, no se ha acabado de cuadrar. Yo creo que van bien las charlas con el PT. Entramos un periodo largo de receso, resulta que la ley, están hablando de las campañas sin conocer mucha gente o alguna gente, resulta que el 15 o 18 de febrero termina las precampañas y luego más de un mes no se puede hacer nada. Y después un poco menos de dos meses de campaña, son campañas cortísimas, las condiciones son muy desventajosas para la oposición, los candidatos independientes no tienen nada que hacer, o sea, necesitan ser verdaderos fenómenos, como es el caso del Bronco, parece ser allá en Nuevo León. Verdaderos fenómenos y que el Bronco venía del PRI, o sea, lo que yo he dicho, las candidaturas independientes sirven para rompimientos de los partidos que les quisieron hacer una fregadera y se van por la libre, o para grandes empresarios que tienen dinero para meterle un montón a las campañas y irse por su propia cuenta, pero pues un ciudadano de a pie no tiene ninguna posibilidad de impulsar una campaña exitosa desde una condición diferente. ¿Pero me están hablando? Sí. Sí, que dejen las cosas o que me esperen 10 minutitos. Sí, gracias. Ya están ahí mis compañeros trayendo algunas cosas que necesitaba. Sí, entonces por eso les contesté. Faltan 6 minutitos. Fíjense que aprovecho que me interrumpieron. No saben qué buenos chocolates compré. Me cayeron unos enjambres de piñón. ¡Tastán! De primera mano, me dijo el dueño de la chocolatería, que es cacao de Tabasco. Chiapas también tiene un muy buen cacao. Han dejado que se caigan todas las plantaciones de cacao de Chiapas, que era el mejor del país. Y te hacen muy buen chocolate aquí en Querétaro, una chocolatería, Joffre se llama. Estoy leyendo un libro que me está haciendo particularmente valioso, Tesla. Un extraordinario científico, especialista en cosas de electricidad. La corriente alterna que funciona, él la desarrolló frente a Edison, que era un canallita y que le hizo fregadera y media. Y Edison es al que se le reconoce un montón de cosas. Era un súper genio, muy productivo. Y me está dando una serie de ideas, porque desde el punto de vista de la física, con fuerzas contrarias generas cosas de desarrollo importantísimas, y con fuerzas menores puedes potenciar de repente en condiciones extraordinarias. Entonces, yo haciendo unas reflexiones valiosas, me está haciendo mucha utilidad el libro de Nikola Tesla. Ya me había comentado mi hijo estudia electricidad, y una de las razones por que la se metió a ingeniería eléctrica, su abuelo le sabe al tema, fue este personaje, cual admira mucho. Y me encontré la biografía, la empecé a leer, está muy bien escrita, una escritora que además es científica, le sabe al tema, norteamericana, es la primera traducción de obra suya que hacen, caro el libro, pero bien interesante, está realmente bueno, lo estoy, me está haciendo de mucha utilidad. Dejé un poco de lado el de García Cubas, en realidad lo entregué porque me lo habían prestado, pero tengo otro de García Cubas, ahí lo dejé un momento en espera. Y tengo La conjura de los necios también en espera, que hace mucho me lo han recomendado y lo volví a conseguir y quiero leerlo. El domingo, por cierto, vamos a hacer una venta de libros de 12 a 3. Les comento cómo está la agenda. Mañana voy a estar a las 9:30 aquí en Allende, Hidalgo, encabezando la protesta por la visita de Peña, ¿no? Luego, a la 1:00 p.m. en el Jardín Corregidora vamos a batallar porque lo tiene tomado el Estado Mayor Presidencial y ahí va a ser el juicio público, ahí lo vamos a terminar. Aunque yo, hay compañeros que me están oyendo aquí, el equipo, habría que valorar hacerlo en el Jardín Cenea, porque la mitad del jardín está libre y sería muy bueno la calle que da directo al Teatro de la República, ahí hacer el juicio. Es, ahora sí que nos pusieron la escenografía, puede ser, hoy que fui en la noche ahí, puede ser el lugar donde hagamos el juicio público a Peña, porque va a estar mucho más complicado llegar al Jardín Corregidora. Esta es una propuesta, ya veremos, ¿no? En el caso de, luego me regreso a la Ciudad de México, porque el 6 viajo muy temprano, creo que a las 6 de la mañana, a Ciudad Juárez, Chihuahua, voy a un evento, por ahí me mandó apenas Mónica los datos, porque apenas se lo mandaron a ella a su vez. Entiendo que coincido con el senador Javier Corral y con otros dos personajes en un evento ahí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Duermo en Juárez y me regreso muy temprano, no sé por qué no me pusieron un vuelo más tarde, mano. Regreso muy temprano a la Ciudad de México el sábado. El sábado espero descansar, voy a ver si como con mi cuateta Fernanda Campa, que no pudimos platicar bien ayer, porque andaba haciendo su tarea de abuela. Y el domingo hacemos la venta de libros de 12 a 13. El lunes no voy a hacer nada porque es cumpleaños de mi hermanita. Mónica cumple años. Entonces, creo que el año pasado no estuve. Entonces, ahora sí, ahí espero estar. Y luego el martes es cumpleaños de mi hermano Manuel. Nacieron con un día de diferencia, con varios años de diferencia. Son locuarios los dos. Y luego ya tengo algunas cosas ahí que ahorita no me acuerdo porque un desorden, mano. Hoy tenía que haber hecho un par de entrevistas y no me hice bolas ahí con la agenda, a pesar de que Mónica me la maneja justo para la agenda, para que no haya problemas. Pues muy, con Corral es muy buena la relación. Corral, tuvimos un encontronazo al principio, Israel. Está el debate al principio de la 61ª legislatura, y a partir de eso Corral fue muy cuidadoso, muy respetuoso conmigo. Hicimos buena relación, no tuvimos alguna fricción porque él presidía la Comisión de Gobernación y me hizo algunas trampillas y yo me puse duro con él, y luego ya restablecimos la relación y platicamos bien. Es un hombre además honorable, es un patriota. Javier Corral, pues allá voy a coincidir con él el próximo 6 de febrero en Ciudad Juárez, Chihuahua. Pues así están las cosas. Mañana, jornada importante, 98 años de la Constitución de 1917, que estos canallas la han hecho pedazos. Pues así está la vida. Mañana yo sí haré una defensa de la Constitución en la calle, en Allende, Hidalgo. Aquí en el mero centro, en el corazón de esta hermosa ciudad de Querétaro, y concluimos mañana el juicio público a Peña Nieto. Les deseo mucho éxito en la marcha en Chilpancingo y en la convención que se va a llevar a cabo en Ayotzinapa. Lamentamos no estar allá, pero bueno, pues no se puede estar en todos lados. Vamos a guardar la Twitcam. Muchísimas gracias, buena asistencia, casi 400, ya va mejorando. No tuvimos problema con el internet, que bueno, muy bien, todo perfecto. Ahí voy a salir en un momento, Alicia, te agradezco mucho. Les agradezco mucho su asistencia, les agradezco mucho su interés, el que hayan estado. Vean las columnas de SDP Noticias, la verdad es que yo estoy muy contento de que se respeta hasta la coma, hasta los errores ortográficos que luego se me van en las columnas. Estoy muy contento, muy satisfecho de mi colaboración en SDP Noticias. Vean la videocolumna de Ya sé que no aplauden y la columna por escrito Ya sé que no aplauden. Son complementarias, están muy bien. Les mando una... El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.